Buenos días, compañeras, compañeros que nos escuchan en esta mañana de memoria y de reivindicaciones. El día de hoy vamos a tener un programa, como cada sábado, lleno de memorias, relatos y retratos. Hoy vamos a hablar sobre el Día de la Dignidad de las Víctimas, el 25 de febrero. ¿Cómo se instaura este día como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno? ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa? Y bueno, bienvenidas. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira. Diversas de un verde claro y de un carmín encendido. Diverso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Buenos días a todas y todos. Estamos aquí en la Urbana Radio, la radio urbana radicalmente democrática. Estamos en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Ya comentaba la compañera anteriormente de que hablaríamos sobre el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Y pues antes de empezar a hablar sobre el tema, queremos mandar un saludo solidario y sororario con las compañeras de Sepur Sarco, que el día de ayer, tras un juicio histórico de más de alrededor de 20 jornadas de debate público, lograron una sentencia condenatoria en contra de Estelmer Reyes y Heriberto Asig. Entonces, este hecho histórico, pues, es no únicamente de trascendencia para las víctimas, sino también para las personas, para la sociedad, para los pueblos de Guatemala también, haber obtenido esta sentencia y que los tribunales pues pudieran conocer este caso de violencia sexual y esclavitud doméstica en contra de 15 mujeres. Mandamos un saludo para ellas, para sus comunidades, para las organizaciones y todas las personas que estuvieron apoyando, asistiendo a tribunales, compartiendo información. Todo esto en apoyo a las mujeres Kekchi en el juicio de Sepur Sarco. También queremos comentarles que escuchábamos una versión distinta de Guantanamera de la banda Basotti. Es música distinta, siempre con algún mensaje ahí que les queremos compartir y pues para que estemos ahí atentos y atentas en este nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Vamos a dar inicio entonces con la lectura de un texto. Bueno, queremos compartirles un texto de nuestro compañero Raúl Nájera, que es a las mujeres de Sepur Sarco. Ellas hablan con valentía, su voz se quiebra, mas no la firme convicción de la verdad y la memoria. No encontraron con jurisconsultor en fila dispuestos a granjear título y despensa enfrentando a quienes ostentan la impotencia de las armas. Su rostro cubierto nos recuerda el poder aquel al que se enfrentan, sencillas, dispuestas y valientes, dignas voceras de la historia de mujeres ultrajadas, rebeldes, herederas de ancestras milenarias. Su voz escucha con fuerza de miles, ecos de las miles que, como ellas, rompen silencio, que se creyeron eternos. Con su testimonio reviven todas aquellas a las que buscamos infinitamente con los brazos a media asta. En cada lágrima condensa la memoria y la ternura para entregarle al mundo un mañana distinto. Gracias, mujeres de Sepur Sarco, por esa valentía, por abrir su corazón, cicatriz remendada de hilos de paciencia y dignidad para entregarlo al viento, almohada de sueños valientes y ternura, para descansar los días de los niños y las niñas, a quienes ustedes con su testimonio les construyen un mundo más justo y más humano. Es conmovedor, es impactante para nosotras y para nosotros, no solo desde la memoria de lo que pasó, sino desde la esperanza y la posibilidad de que en este país las cosas sean diferentes, de que nuestras vidas para todos y para todas sean diferentes. Y pareciera en el corto plazo, incluso al mediano plazo, parecieran cosas muy pequeñas o muy insignificativas. Ese momento de euforia cuando escuchamos a la presidenta del tribunal de sentencia emitir una sentencia condenatoria, valga la redundancia, ¿verdad?, contra dos pequeños de los tantos esbirros contra los pueblos de Guatemala. Es una sentencia que parecería pequeña para la magnitud de lo que eso fue y cómo la vida de las mujeres y de los hombres y de los niños en este país no cambia mucho, pero a largo plazo escuchar esa sentencia tan reivindicativa desde lo colectivo, que reconoce el daño colectivo, no, nos da nos da una posibilidad y nos va dando como fundamentos y nos va descargando de esta memoria que de repente pareciera que cae sobre unos pocos, ¿verdad? Sobre los sobrevivientes, sobre quienes creemos en la necesidad de poder reconstruirla para revalorarla, repensarla y construir un futuro. Entonces pareciera que a veces la memoria está recae sobre nosotros, y escuchar estas sentencias nos da el descargo, la posibilidad de que la sociedad, ¿verdad? Y la luz y la certeza de que la sociedad, los pueblos de Guatemala, el país entero, el Estado, todo Guatemala debe hacerse cargo de esta memoria y de estas personas. Entonces es pareciera algo pequeño, pero es un paso bastante grande, bastante reivindicativo, y lo saludamos y lo abrazamos. Claro que sí. En relación a lo que menciona la compañera de lo que representa para la sociedad, eso también nos puede como ir orientando sobre el tema central, ¿verdad? Que es lo del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Entonces, una se pregunta, ¿quién es la víctima, verdad? Si fueron únicamente las mujeres que sufrieron esta violencia sexual y esclavitud doméstica, si fueron víctimas sus esposos a quienes se llevaron, sus hijos quienes quedaron huérfanos, la comunidad de la cual se rompió el tejido social y la armonía, ¿quiénes somos víctimas o quiénes son las víctimas de este conflicto armado, de esta guerra interna que se vivió por alrededor de 36 años? Entonces, tal vez como poder ir entendiendo esa parte, porque regularmente uno dice, bueno, señala a la otra persona y dice, bueno, sí, pobrecita, lo que le pasó, ¿verdad? Pero si lo vemos, si lo analizamos desde otro punto de vista, la magnitud que tienen los hechos, pues también nos arrastran a todas y todos. Y bueno, tal vez para hablar de esto sería importante hacer memoria, ¿verdad? Entrar a la memoria en nuestro programa de por qué surge el Día Nacional, de las Víctimas, ¿verdad? O por las víctimas. De la dignidad de las víctimas, perdón, que es el 25 de febrero. Y este día se conmemora porque el 25 de febrero de 1999 fue entregado al Estado de Guatemala, o sea, la ONU, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entrega el informe final al pueblo de Guatemala, un 25 de febrero de 1999, el 25 de febrero de 1999, y desde ahí se decide, creo por un decreto, que cada 25 de febrero se conmemore este día para recordar a las víctimas del conflicto armado interno. Es importante mencionar que entre las conclusiones y recomendaciones de este informe, o las cosas que dice este informe, establece que en Guatemala hubo alrededor de 40.000 detenidos desaparecidos. Este informe se hizo basado en o tuvo mucha participación de lo que o muchos elementos, mejor dicho, del informe para la recuperación de la memoria histórica de la Iglesia Católica, de la ODA, a cargo de Monseñor Gerardi. Y es un informe que para la magnitud y para el tiempo que duró la guerra al terrorismo de Estado en Guatemala, realmente no recoge todo, aunque es un informe muy bueno, muy completo, que reconoce genocidio, como decía, la violencia sexual, entre otros. Aún por el tiempo y por lo reciente, es un informe que al que le falta muchísimo, ¿no? Yo he escuchado decir expertos que alrededor del 70% de las personas no llegaron a dar su testimonio o sea que más del 70% todavía no se conoce, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que muchas de las que familias enteras, así como aldeas enteras, fueron desaparecidas completamente de la faz de la tierra, y entonces no hay sobrevivientes que puedan contar del horror. No es como una intención, o esto no es para decir que, para poner la guerra o el dolor en términos numéricos, ¿no? tampoco para ponernos a nivel de competencia con los horrores en la humanidad, sino para magnificarlo y volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? De la necesidad de que la sociedad en su conjunto pueda hacerse responsable de estos hechos, de estas memorias. Sí, sobre todo porque también este informe menciona cómo el Estado de Guatemala es responsable de todo lo que aconteció, ¿verdad? Entonces, de alguna forma podemos decir que todas y todos somos víctimas de este sistema económico, político, social, que fue creado para el privilegio de algunos pocos y que pues en esas condiciones de desigualdad llevaron a muchas personas a buscar esas reivindicaciones, como también lo escuchábamos en el juicio de Sepúr Zarco, como los esposos de las señoras lo que estaban, el proceso que estaban llevando en su comunidad era la legalización de la tierra. Entonces todas esas injusticias de alguna forma fueron las que motivaron, ¿verdad?, la organización en ese momento de muchas personas y de que posteriormente o paralelamente el Estado creara políticas, planes y todo para atacar a la población, a combatir a la subversión. Entonces eso, pues lamentablemente para nosotros como sociedad en general, pues trajo muchas víctimas, ¿verdad? En el informe la Comisión del Esclarecimiento Histórico, ya lo mencionaba la compañera, son alrededor de 250,000 muertes. También se hablan de alrededor de 45,000 desaparecidos, desaparecidas, y también de 662 masacres cometidas por el ejército de Guatemala. Entonces, más toda esa historia que ha sido callada, que pues por la represión que se vive, muchas personas prefirieron o prefieren incluso ahora mantener en el anonimato el sufrimiento o la vivencia que tuvieron durante el periodo de la guerra en sus familias. Sí, es importante, ¿verdad?, hablar de todo esto desde la memoria, ¿verdad? También cómo a veces pareciera bastante superficial o contradictorio al discurso que como hijos tenemos cuando hablamos de que la memoria no se puede solo guardar en un cajón, que la memoria tiene que ser vida, que la memoria es verbo, que la memoria es acción. Hablar de fechas reivindicativas, o sea, de fechas encuadradas en el calendario y sobre todo hablar de una fecha de la dignidad de las víctimas, ¿verdad? Que a veces también con este discurso pareciera un poco incongruente cuando nosotros hemos dicho o proclamado que no somos víctimas o que no podemos situarnos en la posición de víctimas, sino con una conciencia de oprimidos para liberarnos. Pero el reconocimiento, digamos, en la sociedad de estas fechas, de estos días, son una ventana o, ¿por qué no?, también una puerta al debate, a la discusión, ¿verdad? De también, ¿por qué no víctimas? Sí, sobre todo esa parte, ¿verdad? Porque la sociedad en general, o una gran mayoría, pues se siente ajena a los hechos y señala únicamente víctima, ¿verdad? A las personas que estuvieron, digamos, en las comunidades, que presenciaron enfrentamientos armados, que tienen, que hoy ya no están, que fueron detenidas, desaparecidas, que fueron asesinadas por el ejército. Entonces se le delega la categoría de víctima únicamente a esa persona y no se analiza esa parte de las consecuencias donde necesariamente o

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Escuchábamos la canción de Calle 13, El Aguante. Creo que de alguna forma refleja lo que un poco lo que veníamos hablando, ¿verdad? De que únicamente no somos víctimas de, bueno, somos víctimas de la guerra, pero también de las consecuencias, ¿verdad? De esas políticas que se nos quieren imponer y pues que necesariamente tenemos como sociedad de alguna forma ir contrarrestándolas, ¿verdad? Con nuestra organización, con nuestra militancia, con la resistencia que hay en las comunidades. Por eso también mencionábamos de que no únicamente somos víctimas, ¿verdad? Sino que también no somos la víctima que sufre, sino también somos los sobrevivientes que estamos luchando para reivindicar esa memoria, para transformar la historia. Y también cómo es necesario hacer ese tránsito, además cada vez más urgente, ¿no? De salir de la condición de víctima, ¿no? O sea, sí, a partir de... Lo importante del, creo yo, de la categoría víctima, que es una categoría bastante judicial a mi forma de ver o legal, es el reconocimiento del Estado y sus instituciones de lo que sucedió, ¿no? De las, de los vejámenes cometidas a, contra personas, contra pueblos. Es importante entonces desde aquí, pero políticamente y socialmente también creo yo que hay que salir de ese víctimas, ¿no? De esa posición de vulnerabilidad, ¿verdad? en la que nos han colocado, en la que nos han posicionado para dar ese salto furioso a la liberación, al cambio de vida, al cambio de condiciones. Entonces es como importante el reconocimiento de que hay víctimas porque hay victimarios, ¿no? Que hay una sociedad víctima de el ejército de Guatemala, de la oligarquía guatemalteca, del poder del imperio estadounidense, ¿ah? De los rezagos y del colonialismo y la colonialidad en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, ¿no? O sea, hay víctimas porque hay victimarios. Es importante hacer este reconocimiento, pero también es importante política y socialmente hacer el tránsito, hacer el cambio, brincar, ¿no? Saltar a la conciencia de oprimidos y oprimidas, de lo que nos oprime, de quienes nos oprimen, ¿no? Del reconocimiento de ese victimario, pero también de nuestra fuerza interior, de nuestra sobrevivencia, para defender nuestro derecho histórico ganado con tanta sangre, con tanto esfuerzo, con tanto lucha, con tanta esperanza de la rebelión, ¿no? Nuestro derecho a rebelarnos a ese poder que nos oprime. Sí, cabal, son como distintas las formas, distintos los métodos y los mecanismos que podemos utilizar para reivindicar esa historia, esa memoria, y no únicamente quedarnos en el papel de las víctimas. Los juicios, ¿verdad? Casos que son juzgados en los tribunales de justicia son un paso importante, ¿verdad? Para la dignificación de las víctimas, pero también es el poder hablar, tener esos ejercicios de hablar, de recuperar la memoria, de recuperar nuestra historia a partir de la comunidad que generamos en las organizaciones, en nuestra familia. Toda esa posibilidad de de conocer la historia, de reivindicarla, también creo que es un paso para dignificar a las víctimas, ¿verdad? Porque significa que la vivencia, la lucha que ellos tuvieron no fue en vano, sino que es un legado que el día de hoy pues estamos tratando de mantener y de recuperar. También nosotros, como Hijos Guatemala, tratamos de dignificar a las víctimas, haciéndolas visibles. Ya la vez pasada comentábamos lo que hacíamos con el trabajo de calle, las empapeladas, los murales, los grafitis. Es también esa parte de dignificar a las víctimas, de hacerlas visibles ante la sociedad, de que las personas que van transitando por las calles puedan preguntarse quién es, poder leer una parte breve de su historia, de su lucha, y así dignificar su memoria. También hay muchos esfuerzos en las comunidades, en las organizaciones, por mantener viva esa historia. Este año, no sé si fue porque las redes sociales tienen una mayor presencia en nuestras vidas, o si realmente haber tenido el juicio por genocidio hace un par de años, ahora el juicio de Sepúr Zarco, fueron como varias las organizaciones, las comunidades donde se celebró el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas. Hubieron actividades en Cobán, en Parramos, Chimaltenango, en Patzún, aquí en la ciudad capital. Fue, digamos, un momento propicio para celebrar, ¿verdad?, a través del arte, de la música, toda la memoria de esas víctimas. Y es que es, además de todo esto que decía la compañera de las redes sociales, y que ahora las actividades pueden tener más difusión, también creo yo que tiene que ver con las pequeñas batallas ganadas en las disputas por la memoria, ¿verdad? O sea, han sido muchísimos años, ¿no? 20 años para ser precisos, casi 20 años desde la firma de los acuerdos de paz, ¿no? 20 años donde el silencio, donde el dolor se ha ido quitando esas cadenas y empieza a ser como un grito de revaloración, de reentendimiento de la historia, y se han ido, en medio de tantas cosas, se han ido ganando esas pequeñas batallas de la memoria. Han habido muchísimos esfuerzos pequeños, comunitarios, muy valiosos, de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica, de la memoria colectiva, de la historia de los pueblos de Guatemala, ¿no?, que han dado como resultado diferentes documentos que aportan a este debate y a esta batalla por la memoria, que nos van dando elementos de hacia dónde caminar, ¿verdad? Iniciativas comunitarias desde diferentes enfoques que pretenden darle sentido a una historia de dolor. Sí, también, ¿verdad? Son pequeñas batallas las que se van ganando, van siendo cosas que van sumando a dignificar a las víctimas, pero también existe, bueno, el trabajo que se hace como comunidad, como organizaciones, pero también existe o debe de existir ese reconocimiento por parte del Estado. Ya en otras ocasiones, como la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el diario militar, ¿verdad? Ahí hay una serie de acciones que debería de hacer, llevar a cabo el Estado para dignificar a las víctimas del diario militar, ¿verdad? También escuchábamos el día de ayer cómo la jueza presidenta del tribunal, Yasmín Barrios, decía de que va a haber una próxima audiencia donde se hablará acerca de la reparación digna, ¿verdad? Una reparación digna, integral, hacia las mujeres de Sepúr Zarco. Únicamente no es, aunque hay cosas que no van a volver el tiempo atrás y borrar o evitar el daño que se cometió en contra de ellas, de su integridad como mujeres, sí hay cosas que pueden ir de alguna forma subsanando ese dolor. cómo, y esperamos, ¿verdad?, que son cosas mucho más simbólicas y también colectivas, tomando en cuenta lo de la sentencia del diario militar, ¿verdad?, que sí hablaba de un parque, de la difusión por parte del Estado, el reconocimiento de los hechos en un acto público y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, ayudan a dignificar a las víctimas, no solo a ellas como mujeres en el caso de Sepúl Zarco, sino también a la comunidad, a la colectividad que de alguna forma padeció los efectos de esa violencia que se vivió. Son muchas entonces las cosas, mucho el trabajo que se puede hacer para dignificar a las víctimas. Una parte está en la acción política que nosotros tengamos como personas, como colectivos, pero también debe de haber el reconocimiento propio del Estado. Vamos a ponerles una canción ahora, pero queremos mandar un saludo muy especial hasta México, hasta nuestros hermanos y hermanas de hijos del colectivo Hijos México, quienes el día de ayer estuvieron de aniversario, 16 años del trabajo por la recuperación de la memoria histórica, la lucha por encontrar a los desaparecidos. Entonces, mandamos un saludo hasta allá a México, a nuestras hermanas y hermanas del colectivo Hijos México. Bueno, vamos a, como decía, ¿verdad?, vamos a ir a una canción, pero antes de la canción, otra vez, ¿verdad?, diciendo, como decíamos en el programa pasado, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, no solo existimos, no solo vivimos en Guatemala, existimos en diferentes países de Latinoamérica donde el terrorismo de Estado, las guerras han golpeado a nuestros países, ¿verdad? Y entonces uno de estos lugares es México, donde sabemos que la desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad no son recientes, ¿verdad? No son únicamente de los últimos años, sino vienen desde los años 60, 70, como en otros países de Latinoamérica. Y entonces aquí los compañeros y las compañeras de Hijos México, que hoy, que el día de ayer estuvieron cumpliendo 16 años, todo nuestro amor, toda nuestra admiración, todo nuestro acompañamiento, ¿verdad? Estos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ahora sí, vamos a escuchar una canción. El día de mi suerte, de Boca Floja. Es fusil y a dispararle al que te oprime. Vamos, dime, dime quién te dijo sobre los avances médicos. Los vegetales que me como son transgénicos. Mi hermano sufre cuando los misiles zumban territorios de color o musulmanes. Escuelas y oficinas, vomito a los gusanos disidentes, Telemundo y a Cristina. Maldito imperio, falta el criterio. Celebraremos cuando Bush cambie su casa al cementerio. Batallas de hip hop las tengo solamente en contra del sistema. Imbéciles compiten entre sí como en el viejo esquema. Segunda clase ciudadano por color de piel discriminado. No le hagas caso si ellos dicen que eso es cosa del pasado. Inventan mentiras y ahora tú admiras hasta vírgenes morenas fabricadas por el blanco. Políticos van, roban tu dinero aunque lo tengas en el banco. Ladrones. La educación, las soluciones, la conciencia, la misión. Conoce a tu enemigo, el primer paso en esta acción. Va a cambiar, va a cambiar. Algún día estarán de suerte y no verán más misiles. Dejarán de morir niños, mujeres y civiles. débiles, pueden matar la carne, pero nunca la esperanza. Hacen falta ideas nuevas y les sobra ignorancia. Que por qué no peleo más con rimadores, es absurdo. Darle importancia a quien no la merece es un insulto. Para todo aquel que espera un mensaje en mis canciones, intento ser el portavoz del que tiene ilusiones. Es tan triste ver cómo África se muere de hambre, pero más triste que científicos busquen vida en Marte. Es tan triste ver a un ciego pidiendo una moneda, pero más triste el que mira con odio y con soberbia. Recuerda el 11 de septiembre, año 2001, como la imagen de las torres los llenaba de luto. Y quien recuerda el 11 de septiembre hace 30 años, cuando los yanquis mataban chilenos, no lo olvidamos. Este es mi mensaje para Naciones Unidas. Criminales como Bush, una celda de por vida. Si condenas mexicano que mató al defenderse, sigue eléctrica al que mata solo por prepotente. Dicen que por la paz y lanzan bombas, matan niños e inocentes escudándose en razones tontas. Cicatrices hondas y al imperio no le basta, bestia que devasta. Le llaman Casa Blanca la política que aplasta. Ya no me trago tus mentiras, prefiero morir de pie que vivir bajo tu yugo y de rodillas. Ya no más ocupación, ya no más de lo mismo. Los pueblos del planeta en contra del imperialismo. Medio Oriente, Palestina, África Mágica y América Latina. Somos paz, somos más, no doblaremos las manos jamás. Resiste, seguro que un mundo mejor existe. El tiempo corre y no hay marcha atrás, no hay retroceso. El hombre, el individuo, sigue en busca del progreso. Y perderán técnicas, fracasarán sus tácticas. Tecnología de guerra reemplazada por la didáctica. En práctica, busca alcanzar tus pensamientos. Para ellos no hay prisión y van más allá del tiempo. Solo observa, atento y cuestiona lo que pasa. La peor esclavitud es la que causa la ignorancia. No ser fugitivo ni permanecer cautivo. No rendir cuentas a nadie, el compromiso es contigo. Sobrevivir la asfixia, moverte siempre a prisa. El día de mi suerte se acerca y no requiere visa. La causa, la lucha, lo que el corazón escucha. No creas en todo lo que ves, pues la mentira es mucha. No podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Te juro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar. Estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Continuamos en nuestro programa Relatos y Retratos aquí en la Radio Urbana Radicalmente Democrática, a quienes agradecemos el espacio que nos conceden todos los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 11, para que nosotros, Hijos Guatemala, traigamos a ustedes el programa Memorias, Relatos y Retratos. Les hacemos la invitación para que entonces sigan a Radio Urbana en el Facebook, en el Twitter y también a Hijos Guatemala. Bueno, tenemos un enlace con uno de nuestros compañeros, quien estuvo en todo, casi todo el juicio de Sepulsalco. Entonces, buenos días, compañero. Quisiera que nos compartieras qué significó para vos todo el proceso y ayer escuchar la sentencia condenatoria. Asistiendo todos los días al debate oral y público, pues creo que el día de ayer fue un día muy satisfactorio en el sentido de que por fin, bueno, nos dejó un sentimiento que todavía seguimos procesando algunos, un sentimiento de poder alcanzar una justicia y poder dignificar a las personas que fueron objeto de violencia, en este caso las abuelas, las dignas abuelas de Sepulsalco, que fueron objeto de violencia sexual sistemática. Creo que pues que todos esos días que estuvimos escuchando testimonios de con testimonios muy fuertes, de historias muy fuertes, muy historias que volverlas a contar denotan un sentimiento de valentía, un valor y una responsabilidad ante la sociedad de contar las cosas feas que sufrieron, a pesar de ser, de poder haber sido tachadas de mentirosas o de personas que no estaban midiendo lo que estaban, la mentira que estaban contando. Realmente creo que quedó claro de que el tribunal dio valor y dijo de que los testimonios que habían escuchado eran testimonios verídicos, con lo que confirmaban las historias, que en un momento la defensa y más que todo los acusados trataron de desvirtuar el testimonio de las personas, las palabras de las personas que pasaron, las abuelas y los compañeros que pasaron, tuvieron el valor de señalar a los acusados. Y creo que pues fue un buen ejemplo para nuestro país, nuestra población en general, de que la justicia se puede llegar, puede llegar y no hay un sentimiento más reparador que poder llegar a obtener justicia. Creo que esto es una reparación digna para ellas, en el sentido de que pues desde que entraron a la sala había mucha gente que lo estaba acompañando, que la recibió como ellas se merecían, con mucha dignidad, se les recibió y se les apoyó, en el sentido de que la gente aplaudió durante muchos minutos después de dar la sentencia y conocer el veredicto. Y por más de que se trató de señalar errores que pudieron haber dado, creo que el resultado es un sentimiento de mucha reparación para las señoras. No se me olvida de que ya en los últimos momentos que ellas descendían, ya como que la emoción las dejaba, ellas sentían como que podían mostrarse más, y nos dejaron ver sonrisas, nos dejaron ver lágrimas. Acompañando este proceso, pues me queda la sensación de que realmente se debe, o sea, todo esto, pues no sé, no hay palabras para describirlo exactamente, pero sí se puede, o sea, se puede alcanzar la justicia, se puede llegar, se puede señalar a los culpables. Y yo creo que la población más que todo está perdiendo el miedo a ese ejército genocida, y poco a poco han salido a luz las graves violaciones que han cometido contra la población. Y no sé, el sentimiento todavía lo sigo procesando, es algo bastante fuerte y muy emotivo, y este es un primer paso, es un juicio histórico, una sentencia histórica. Y como lo decía una de las representantes de las organizaciones de la querella, hay más de 1500 testimonios sobre ese tipo de violencia ejercida hacia la mujer, vista como un objeto de guerra, un objetivo de guerra, su cuerpo. Entonces creo que este es un primer paso, y pues aquí faltan muchos casos que resolver, y que la justicia llegue para la población y que alcance a todos los culpables de estos crímenes. No. Muchísimas gracias, gracias por compartirnos estos sentimientos. Vamos ya casi llegando al fin de nuestro programa, el día de hoy, a nuestras memorias, relatos y retratos. Sí, agradecemos también, ¿verdad?, al compañero que estuvo pues casi que todos los días ahí acompañando a todas esas mujeres, hombres que dedicaron parte de sus días, ¿verdad?, a acompañar a las abuelas de Sepúl Zarco, y que de alguna forma también es una forma de dignificarlas, ¿verdad?, dignificarlas, acompañarlas a las organizaciones, UNAMGE, ICAP, MTM, pues todas estas alianzas que permitieron también llevar a juicio a estas, por el momento, a estas dos personas, ¿verdad? Porque también, como mencionaba el compañero, pues son dos nada más de las muchas que cometieron estos crímenes, y pues también son más los casos que deben de ser juzgados para poder dignificar a las víctimas, ¿verdad? A través de esta parte que es la justicia a nivel de Estado. Agradecemos su sintonía. Siempre vamos a estar acá, lo esperamos. Cada los, sábado. Los sábados a las 10 de la Cada mañana. A las 10 de la mañana. Vamos a